¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Nota en 35 milímetros, como siempre desde radioleufu.cl. Esta es nuestra 17ª edición del año 2020, es la número 181 del total. Y ya con claustrofobia. Ya está con claustrofobia, sí. Oh, aparte, es nuestra primera edición de cuarentena. Sí. La nueva normalidad. Nah. Ni nueva ni normal. Oye, bueno, aparte de todo lo que está ocurriendo en este... ¿Cómo se llama la obra de teatro? Lindo País con Esquina al Mar. Sí. Ahí, es una semana noticiosa, fíjate. Está buena la noticia, aunque no he visto mucho, he tenido tiempo. Está muy buena. Hasta pega. Está muy buena porque... antes de ayer, el martes, partió finalmente la tercera edición de Frontera Sur, dos veces postergada. Precioso, no he visto más que flashes, nomás he visto. Sí, yo he visto por lo menos un par de películas. Vi la inaugural, Journal de Septiembre, si es que no me engaña mi francés, o Diario de Septiembre de Eric Powels, director belga. Sí. Es una película súper evocativa, está hecha a la manera de un diario, con una especie de collage con fragmentos grabados desde teléfono celular, película de 8 milímetros, etcétera. Es una cosa bien, bien poética, con retratos que va haciendo el autor de personas que él conoce, importantes para él, amigos, familia. Es una cosa re linda, si la pueden pillar todavía, no recuerdo si todavía está disponible en Frontera Sur. Pero los nombres igual sirven para después buscar los piratas. Claro, claro. Aunque la idea es darle audiencia al festival, de todas maneras. O sea, la idea es verla, ojalá en directo, las películas. Tú, bueno, para acceder a las películas de Frontera Sur hay que registrarse. Todo eso es gratuito, tanto el registro como la reproducción de las películas, y una vez que tú seleccionas la película que quieres ver, la tienes durante 24 horas. ¡Ah, súper! Así es que, si no la puedes ver completa de una vez, por ejemplo, la puedes continuar viendo un rato después o al día siguiente. O sea, disculpa, me hablaron por interno, pero eso tú tienes que, hay que pagar algo, inscribirse. No, te decía, es completamente gratis. Ya, bueno, cosa, echar a la maravilloso. Página, de fronterasur.cl, y ahí tiene el listado de películas, está la programación, se puede descargar en PDF el programa. Son dos documentos que tú puedes descargar donde puedes ver cuáles son las películas que están, y cuál es su programación y cuál es la disponibilidad que tienen, porque no están liberadas todas de un solo paraguas. No, por eso digo, la idea es verla ahí para sino que tengan su estadística también. Una cantidad determinada de días, ¿no? Yo me anoté también algunas de Perut y Osnovikov, y otras de Jonas Mekas, que son dos de los focos. Esas que me recomendaron mucho, la Marianela, y bueno, y tú mismo. Claro, entonces hay una ventana ultra feminista también que está interesante, otra de realizadores nacionales y así. Las películas tienen la mayoría también posibilidad de verse fuera de Chile, pero no todas, hay algunas que están restringidas fuera de Chile por alguna razón que desconozco o porque no leí todo el programa, etcétera, pero la mayor parte está disponible, así que es cosa, como te decía, de entrar a la página Frontera Sur, inscribirse y luego elegir las películas. Oye, me metí a fronterasur.cl y me llevó a un estudio jurídico. Ah, no lo sé, pusiste a lo mejor mal la cosa, yo te voy a decir al tiro cuál es la... Dice fronterasurfestival.com, yo me equivoqué al decirlo. Sí. Perdón, le pido perdón también a los auditores. Fronterasurfestival.com, y ahí llegan a la programación. mira, ya nos comimos 4 minutos de los 11 que tenemos, o 5. Así es que, bueno, ya decíamos, Frontera Sur, Festival de Cine de No Ficción, de lujo, está de lujo, y me perdí, fíjate lo que fue la charla inaugural que hubo, un diálogo. ¿Quedó grabado? No sé si está grabado, fíjate, pero se transmitió por Facebook, así que habría que buscarlo ahí. Sí. O sea, yo estuve revisando después porque justamente coincidió con que yo estaba viendo la película por mis propios horarios. Decidí ver la película más que ver el diálogo inaugural. Y vi los comentarios de que se escuchaba muy bien desde Argentina, desde Bolivia, desde Perú. Estuvo súper bueno, parece, por lo que podía leer ahí. Y siempre es interesante conversar de cine y también de estos cines fronterizos que no son la habitualidad, pues. Y antes de que se nos vaya el tiempo, desde ayer 2 y hasta el próximo 12 de septiembre se está desarrollando en forma presencial y también en línea la 77ª versión del Festival de Cine de Venecia. Sí, el Rulo Betanz, el Rulo Bustos Betanz, lo saludamos, él te escucha, me mandó unas cosas bien bonitas y unos trailers y cosas. Sí, y salió una nota, por supuesto, en la prensa nacional, salió varias notas, en la Tercera yo vi una. El Mercurio también estuve viendo yo. Claro, y hay una página que es Festival Scope o festivalscope.com/page/venice-sala-web, /, y tú puedes acceder ahí a 15 películas. Mira. Que no están en la competencia oficial, que son como las de la segunda selección, aquellas que no alcanzaron a llegar, pero ahí hay que pagar $6, si no me equivoco. Que son como 4.600 pesos, y puedes llegar a ver esas películas, donde hay algunas también bien interesantes. Ahora, dentro de la competencia están destacadas, podríamos decir, una de Andrei Konchalovsky que se llama Queridos Camaradas, está la esposa de un espía de Kiyoshi Kurosawa, está Los Hijos del Sol de Majid Mijidi, entre otros. Y hoy día jueves, a las 10 de la noche, hora local, eso viene siendo como a las 6 de la tarde, no, como a las 4 de la tarde de acá, ya fue, se estrenaba Tengo Miedo Torero, de Rodrigo Sepúlveda, la película basada en la novela de Lemebel. Eso lo veremos el 12. Está en una sección que se llama algo así como Día del Realizador, no recuerdo bien el nombre que tiene la sección, porque está en italiano todo lo que pillé. Pero estaba y se preestrena, me parece que mañana o pasado, tú compraste en chapa. El 12, la manda compró, Torero, ¿no? Sí, el 12 me hice la manda aquí, yo juraba que era mañana, pero bueno. Claro, no, pero bueno, va a estar visible acá también, hay que pagar eso, era en Cinépolis Click. Pero era súper barato, y como, en otra plataforma, pero pucha, se paga una y la puede ver todo el mundo en la casa, porque aquí somos como 11. Claro. Bueno, tú no vayas a estar, 9 nomás. Claro, no, yo voy a hacer caso de la cuarentena, aún cuando se suspenda momentáneamente para el 18, me parece que es una... No la van a suspender, no, si no la van a suspender, imposible, la suspende, cosas tan... No, pero hay permiso para ir a ver a la familia, po. ¿Ay, no vaya a venir? No, estáis loca, o sea, a mí me parece que esta es una jugada del gobierno para que haya más contagio y la gente no vote para el plebiscito. Así que no, me voy a poner ahí así teoría de la conspiración. Pero es que hacen tanta cosa que no tiene lógica, que uno puede pensar cualquier cosa realmente. Sí, pues. Oye, antes que se nos vaya el tiempo, siguiendo con festivales, la película Los Fuertes, que no alcanzó a estrenarse en los cines, aunque estaba anunciada, nos quedan 2 minutos, de Omar Zúñiga, acaba de ganar 2 premios en Estados Unidos en unos festivales temática LGBT+, o LGBTIQ+, etcétera. Una, el festival Outfest de Los Ángeles, California, ganó el gran premio del jurado al mejor película internacional, y en el Outshine en Miami también ganó el premio a mejor película. En Los Ángeles también ganó el premio del público a esa película que no alcanzó a estrenarse en cine. Me parece que está por Onda Media, pillable. Y la película Pacto de Fuga, en Amazon, que se vio suspendido también el estreno por la revuelta del 2019 y después se estrenó en algunos cines en enero, está por Amazon Prime, disponible ya hace algunos días. Por último, antes que se nos acabe el tiempo, sí, después hablamos de otras novedades de streaming al final. El Padrino 3 de Coppola tiene una nueva versión, en realidad es un remontaje con nuevo inicio, nuevo final, que se va a estrenar en diciembre, ¿verdad? Es una restauración en 4K, supervisada por, o sea, no supervisada, sino que hecha por Coppola. Hecha. Claro, que además remontó hizo un montaje nuevo de gran parte de la película y, como te decía, le agregó un nuevo inicio y un nuevo final. Se estrenaría en salas en diciembre para después ser lanzada en DVD, Blu-ray y al streaming. Así que hay que estar atentos. A mí me gustó El Padrino 3, pero tenía unas cosas muy, muy condescendientes, podríamos decir. Muy... Es que, después del Padrino 1 y 2, que son dos tremendos monumentos, por eso, del cine, digamos, cualquier película pero, que tiene que ser insatisfactoria. O sea, pero tengo esperanzas con este arreglo. Claro, porque no tenía mala materia prima, al contrario. Vámonos ya que se nos va el tiempo, recordamos a Chadwick Boseman, 43 años tenía, murió de un cáncer al colon, el protagonista de Black Panther, también de Las Cinco Sangres, hizo también el encarnó a James Brown en Get On Up, una biopic. ¿Ah, sí? Sí. Y además era un activista por los derechos... civiles, por los derechos de la y antirracismo, digamos, Chadwick Boseman en Estados Unidos. Y también murió Joe Ruby, de 87 años, un animador, que junto a Ken Spears eran los que crearon a Scooby-Doo de Hanna-Barbera. Sí, sí, leí. Así que vamos a despedir el bloque y recordar a Chadwick Boseman con una canción de la película Cinco Sangres, en realidad una canción de Marvin Gaye, que es muy actual también para lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿qué está pasando? What's Global. De Marvin Gaye. Y volvemos dentro de unos 3 minutos y algo pero más. Hay otras versiones, ¿cierto? Muy buena esa canción. Sí, pero la de Marvin Gaye también es la que vale. Es la versión, sí. Claro. Mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines, picket signs, don't punish me, sister, with brutality, sister. Talk to me, sister, so you can see, sister. Oh, what's going on? Bye. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right on. Right on. Bueno, ahí escuchábamos a Marvin Gaye con What's Going On en recuerdo de Chadwick Boseman, prematuramente desaparecido. La canción aparecía en la película Cinco Sangres, The Five Bloods de Spike Lee, y es una canción totalmente actual, decíamos. Sí. Estamos en Notas en 35 milímetros, como siempre desde Radio Lufú, con el José Los Controles y la Gisela Valenzuela, que ahora va a comentarnos algunas películas. Sí, que te comentaba que tuve suerte porque pude ver dos películas, y una fue un documental que vi en Canal Nacional el sábado en la noche. Yo tenía hasta expectativas de verlo, y de hecho el documental, que es el MBL, de la directora Joana Reposi, ya me encantó porque mostraba la relación entre ellos, mostraba lo que el MBL es, que la verdad que yo soy absoluta admiradora del MBL, y estaba todo bien porque no cortaba la exhibición de la película y nada, de repente hacen un corte, y dije, bueno, será un corte, se entiende que la corté en la mitad y después seguirá, pero nada, después lo cortaban cada cinco minutos, una lata, porque uno pierde concentración y pierde, por supuesto que no es bueno. Ahora, si Canal Nacional va a apoyar al cine chileno, eso no es la forma, de todas maneras. Y sí, fue bonito porque yo la otra vez, cuando di una cal documental, en todas las ocasiones que lo dieron, nunca pude ir por ese motivo. Y yo creo que mostrar creadores como el MBL o como su directora, realmente no, para el resto del país que tiene tan poco acceso, es una tremenda oportunidad. Lástima que como que te tiran miguita los... No te tiran el pan entero. Oye, yo no la he visto, pero siempre he tenido como el temor, y por ahí leí también cuando se estrenó, el temor de que el personaje se comiera la película, como pasó con ese documental que hay de Alfredo Yar, que a mí Alfredo Yar también me gusta mucho como artista, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el MBL siempre va a estar eso, porque él era un personaje que se comía absolutamente cualquier público, cualquier película. Él era demasiado... Era un personaje y una persona demasiado potente como para que le quede bueno un traje. Siempre le va a quedar chico cualquier traje y él va a dominar. Sin embargo, eso mismo no molesta, porque es absolutamente... tiene mucho sentimiento el video. Entonces no... Logra Joana Reposi logra enfrentar ese desafío de que le coma la película, pero... muestra lo que era realmente el MBL. Sí, tú sabes que yo una vez estuve trabajando con el MBL, po. Y me contaste, sí. Claro, era súper respetuoso de lo que uno podía hacer. Yo estaba con él haciendo un video de apoyo a un texto de él, y estuvimos toda una tarde grabando desde un paso nivel en la Panamericana Sur, este hospital que quedó sin terminar en Pedro Aguirre Cerda. Ah, pero eso sale en el video, pues. Porque claro. ¿Sale en el video eso? Lo estuvimos montando cuando yo trabajaba en la Casa de Cultura del Bosque, estuvimos una tarde editándolo. Eso aparece, ese trabajo aparece, Marco, en el documental. Y él me dejaba ahí, íbamos conversando y me decía, yo decía, mira, ¿te parece tal cosa? Sí, me decía, haz lo que queráis. No, él no hablaba así por lo demás, él era como una señora en la forma del trato, sí, que tenía. Era un tipo, de repente habla así también con los... No, a mí me encanta, yo encuentro que es admirable y siempre, bueno, no voy a hablar de temática de género, esas cosas, porque siempre me enredo, pero él trasciende cualquier género, cualquier, es un hombre, una persona genial, sencillamente para mí es genial. Cómo escribe, cómo habla, cómo se plantea sus programas de radio, todo, yo encuentro que de esas personas que, así como la Violeta Parra, son esa gente que en sí son todo un género literario, un mundo para descubrir. Nada de ello se puede desperdiciar. Pero bueno, como te decía, lamentablemente, no es que sea perfecto el documental, pero te seduce y uno lo ve, uno se emociona súper bien. Y después de eso, justamente ese día leí el Mercurio y salió una crítica. ¿Cómo se llama el que critica el día viernes? Antonio Martínez, siempre me confundo. No, el comentario que salió el viernes era de la Ana Josefa Silva. ¿De Nuestro Tiempo? De Nuestro Tiempo. No, salía en el Cuerpo C, no estaba en la Weekend. No, si en el Weekend o en el... Si yo leí en el Weekend o leí en el del sábado, leí uno de los... Ya, bueno, lamentablemente lo eché al fuego y no pude pillarlo para... Pero era un comentarista de los suplementos y que de ese comentarista que es bien jodido siempre y la dejaba por el cielo. Decía, este sí es cine. No era la Josefa Silva, no. También leí el de ella. ¿No? Ah, ya. No. Entonces, ya, sí. Sí, entonces puede haber sido el Martínez. Si fue el viernes, fue el Martínez. Y en el Weekend, te digo yo, sí, también leí otra cosa en el sábado. Pero esto sí que es cine, decía. Pero yo había visto el post-Tenebras Lux, que me gustó harto, y había bajado hacía tiempo, Nuestro Tiempo, pero nunca lo vi. Y ahora me entró todo el bichito y lo vi de nuevo ayer, 3 horas. Son 3 horas de películas de Carlos Reigada, con muchas similitudes en el paisaje a lo que era post-Tenebras Lux. Una película... No se puede escribir realmente, quizás la canción Iceland, que la pone al final, al cerro de la película, describe lo mismo que la historia que filma, no sé si historia es lo que filma, porque tiene un poco más de narrativa que Post Tenebras, pero no es una historia lineal. Ahora, quizás eso es lo que le gusta tanto a estos críticos de cine que saben tanto, que son especialistas en toda la cosa, porque es un lenguaje completamente único. O sea, lo que muestra Reigada en esta obra no se puede contar en novela, no se puede contar de otra manera más que no sea en el cine. Y juega con el cine es su herramienta con la que esculpe, con la que escribe, con la que canta, con la que... Ese es su instrumento. Fíjate que las 3 horas no se hacen pesadas para nada. Lamentablemente tuve interrupciones y tenía que volver de repente porque, como te digo, estaba trabajando anoche, tenía que hablar con mis alumnos y de repente me escribían, me llamaban. Así que, no, pero tiene unas cosas preciosas, a veces también tiene cosas bien chocantes. Una cuestión absolutamente violenta, que es la muerte de una mula. Y el hecho de criar toros de lidia, yo encuentro salvaje. La gente que hace ese tipo de cuestiones, ¿no? Encuentro salvajismo, así como el boxeo. La cosa de los toros de Lidia. Al principio hay una escena así como aparentemente sin, no tienen gran importancia, pero son niños disfrutando del verano en la hacienda cerca de una es un barro, una laguna barrosa, y al otro lado están los adolescentes, también ellos haciendo sus cosas de adolescentes. Es bonito porque no se ve mayor pretensión más que mostrar lo que es la vida en esas edades. Un montón de cabros chicos, un montón de adolescentes. Visitas, parientes, hijos de... Y los protagonistas de la película son el matrimonio de Carlos Reigada y su esposo, que también lo ayudan en el montaje y otros, pero actúan pésimo, sobre todo él. Él actúa muy, muy mal. Ella se salva, ella actúa mal. No tan amateurmente, pero... En algunas partes actúa realmente vergonzoso, Reigada. En la otra, no tanto, pero en algunas partes que realmente llega a dar, no sé si risa o pena. Pero sabéis que no importa. no importa, porque lo que importa ahí es el juego de la luz, el juego de las imágenes. El sonido es importante, pero más que nada la imagen, el movimiento. Es fuerte la película como para que la sea de todo gusto. No sé si a todo el mundo le va a gustar. Yo pensé que no me iba a gustar tanto. Pensé que me iba a gustar y así, algunas cosas. Pero sí. Yo no he visto nada arraigadas todavía. Y efectivamente el comentario fue de Ana Josefa Silva. Él comentó una española, el Antonio Martínez, el viernes en el Mercurio. ¿Y el sábado? ¿Quién el fue? Sábado el Caballo comentó otra película que no me acuerdo. Bueno, no importa, ando súper perdida ya. Qué bueno que lo pillaste. Pero no importa, entonces claro, me extrañaba que este que trataba tan buena, porque no... Nunca le gusta ninguna película completamente. Ah, bueno, pero comentó el Caballo, fíjate. ¿Ah? ¿Viste? Si yo lo leí. Si yo lo leí, pues claro, te digo. Claro. Como leo los diarios todos juntos entre sábado y domingo. Leo el weekend, el suplemento el sábado y leo el D y el E el domingo. No tiene cuál es cuál. Ya, pero el cuento, yo creo que tienes que ver esas películas tú. Sí, no, sí la quiero ver, po. Y está en la plataforma, ¿no? ¿En cuál estaba? Yo la bajé de la página pirata que tenemos siempre. Ah, ya, pero... Incluso tengo dos más de él para ver. Tengo Japón, que es la primera. Y tengo La Luz Silenciosa, pero está en alemán y sin subtítulo. Ya, lo que pasa es que Sector de Alameda tiene una página ahora, nos queda un minuto, sí. De donde se puede ver online. Sí, no, sí, y pero yo me aseguré y las bajé para poder verla en cualquier momento, como fuera, porque cuando vi que tenía 3 horas, la verdad, me dije, no, me va a dar sueño, me va a costar, pero estuvo hasta como las 3:00 viendo esto, las 3:30. Como digo, tenía que pararle a rato por el tema que estaba trabajando. Pero la recomiendo mucho, mucho. Vamos a verla. Yo no es fácil, tiene cosas bien chocantes. Tiene arraigado, no he visto nada. Y tú la otra vez comentaste por tener a Lux y esta otra. Y claro, que además considerado uno de los directores mexicanos, así como de los importantes de los últimos 20 años. Él se educó en Inglaterra. A todo esto, claro. Ha sido abucheado por los periodistas especializados, pero ha tenido un premio importante en Cannes, creo que también en Venecia o la Berlina. No, es que no hace un cine fácil, es lo que yo he leído. No, para nada. Estamos en el tiempo, hermanita. Ya, pues dale nomás, porque la canción, yo quería colocar alguna canción mexicana que tuviera que ver con el contexto y todo, pero no pillé. Pero las canciones que pone, las dos únicas canciones que aparecen, son preciosas. Una de Genesis, Carpet Crawler, y después está Iceland de King Crimson, que es maravillosa y que realmente la letra cuenta lo que se ve en la película más o menos. Bien, entonces, o sea, una parte, porque es mucho. Vamos, la verdad es que vamos a escuchar una parte de Islands porque dura 12 minutos y es mucho para ir en la sección intermedia del programa. Así que bueno, yo le hice una edición, quedó en 5 minutos 23, me va a perdonar el público crimsoniano. Pero lo pueden buscar. A mí, Clinton, tú sabés que... Sí. Otra cosa, entonces vamos a esta hermosa canción del disco que se llama igual Islands y de la banda sonora de Nuestro Tiempo de Carlos Reigadas. Volvemos en 5 minutos. Y ven a Reigadas, por favor. Y escuchen a King Crimson. Gracias. Vamos y volvemos. Earth, stream and tree, encircled by sea. Waves sweep the sand from my island. My sunsets fade, field and glade. Wait only for rain, grain after grain. Love erodes my high-weathered walls, which fend off the tide, cradle the wind to my island. Gaunt granite climbs where gulls wheel and glide, mournfully cry o'er my island. My dawn bride's veil, damp and pale, dissolves in the sun. Love's web is spun cats prowl, mice run, breathe, snatch and briars, where owls know my eyes, violet skies, touch my island, touch me. Beneath the winter rain, infinite peace, islands join as neath heaven sea. Estamos de vuelta, escuchábamos aquí en Crimson con Islands del disco homónimo y de la banda sonora de Nuestro Tiempo, Carlos Reigadas, que está posible de ver en Centro de Arte Alameda TV, ¿ya? Online, una película que recién comentaba la Gisela. Y está en nuestra plataforma pirata. Y que está por ahí pillable en las plataformas de descarga ilegal. Igual, fíjate que de repente me da un poco de lata así descargar estas películas que están pillables, sí, sí, en estos sitios como el de Cine Arte Alameda. Y sobre todo que necesita harto apoyo el Cine Arte Alameda, por supuesto. Claro, también tiene su propia página, el Cine Arte Normandí, y no recuerdo, hay otra más que se me olvidó. Vamos a darle una vuelta a eso la semana que viene, quizás. O sí, yo vi Cinépolis. Salió una nota el otro día, La Tercera, del cine arte al cine en su casa, dice, y habla precisamente de estas páginas del Centro Arte Alameda TV, Arcadia Films, que es la de el cine arte Normandí, y por supuesto Onda Media. Así que el Arcadia Films es la productora que también es dueña del cine arte Normandí y tiene también una programación re buena con películas de Jarmusch, entre otras. Así que hay que estar atento a eso. Sí, la verdad, que por comodidad yo me fui con la otra nomás, pues la tenía ya bajada, entonces no. Sí, lo que pasa, fíjate, es que, claro, a mí de repente me gusta más descargarlas porque las veo desde la comodidad del televisor, que es más grande que el computador. Ahora, lo que vi yo esta semana, yo vi tres películas. ¿Ah, sí? Sí, dos que me gustaron mucho, una que me gustó algo menos. Así que vamos, pues, ya hablé un poquito de lo que fue la película inaugural de Frontera Sur. Sí. Que era esta Diario de Septiembre de Eric Powells, que no es una película fácil tampoco porque no tiene la narración típica del cine. Es bonito cómo va trabajando la dialéctica del cine, de las imágenes y los textos. Pero una película Arraigada también sea no ficción. Puede ser, no, yo tengo entendido que nuestro tiempo es ficción, lo que pasa es que sí. A él le salió más fácil actuarlo a él con su mujer. Sí, sí, él dice que todo el tiempo dice que esa es ficción, claro. Pero como muestra cuestiones tan como documental la filmación. Ahora, la de Eric Powers, como te digo, es no ficción, pero también la frontera es difusa de aquello que fue creado para el película y aquello que no. Lamentablemente, yeah. Desde ayer ya no está disponible en Frontera Sur. Están disponibles por un tiempo, o quizás para mí ya no está disponible, pero hay que revisar en la página del festival. Otra que vi que no estaba en el festival de no ficción es una película de ficción completamente y que ha sido muy bien criticada en Estados Unidos, ha estado en plataformas. Es una película propia de pandemia, una película de terror. Fue un terror bastante extraño, que se llama Ella se muere mañana, escrita y dirigida por Amy Simetz, que es una actriz y productora y escritora, y esta es su segunda película de largometraje. Es una película de, bueno, así para contarla en breve, una mujer se despierta en la mañana un día y está segura que se va a morir al día siguiente. Chuta. Entonces el terror es más bien psicológico, pero lo otro terrorífico es que, y que usted decía, es propia de la pandemia, porque esta sensación de muerte inminente y la angustia que eso conlleva, que es lo terrorífico, se contagia a las personas con las que ella se relaciona. Y en esta angustia y en esta sensación de muerte inminente, por supuesto que las personas actúan de manera distinta. ¿Qué tiene interesante? Uno, por una parte, esa temática y este tratamiento de la peste, de la epidemia, cómo va cambiando nuestras formas de relacionarnos y nuestra forma de afrontar la vida que nos queda en este caso. La vida siempre nos queda para adelante, no sabemos cuánto, ¿no? Pero acá, en la inminencia de la muerte, la cosa es distinta. Me recordó a mí un poquito, fíjate, el cine de Panos Cosmatos en el tratamiento de imagen. Ya. Me recordó las películas Mandy, esta película que con el Nicolas Cage, que es la última Panos Cosmatos, y también la anterior, la primera Panos Cosmatos, que se llama Más allá del Iris Negro. Claro que hasta ahí llega la similitud, digamos, en algunas cosas tratamiento de imagen, algunas cosas como cierta psicodelia que hay. Y también en la angustia que está detrás. No sé si va a estar en alguna plataforma, por lo menos por ahora está pillable en algún tipo de descarga. Y no sé si va a llegar a los cines tampoco. Yo creo que va a ser más fácil que llegue a alguna plataforma de streaming. Así es que a quienes les guste así ver un cine, entre comillas, novedoso, entre comillas alternativo, porque es una película independiente, ahí pueden atinar con esta She Dies Tomorrow de Amy Seymetz, que es una película además súper reciente. Ha tenido muy buena crítica afuera. Acá todavía no ha aparecido nada, salvo el comentario que estoy haciendo yo ahora. Y la otra que vi es de Frontera Sur. De repente yo pienso que podría haber sido, sí, la inaugural, una película premiada en Locarno el año pasado con el premio Mejor Película, Mejor Actriz, que se llama Vitalina Varela, de Pedro Costa, director portugués. Es una película, yo diría, casi monumental. Es una película que a mí también me recordó un poquito la forma de afrontar la imagen y el montaje y el encuadre, el uso del plano, de Apichatpong Wirasethakul. Pero tiene también sus propias particularidades. Pedro Costa es un director portugués que ya tiene una larga trayectoria. No recuerdo bien qué edad tiene, me parece que anda por los 60 y algo. Lo voy a buscar por aquí, tenía los datos de él. Y está, nació el año 58. O sea, tiene 7 años. Más que yo. 62. 62. Es un director de los grandes, diría yo. Es una película que demanda mucha atención, demanda tiempo, dura 2 horas, 4 minutos, lo que no es tanto tiempo, pero sí demanda paciencia, porque es un cine súper reflexivo, de mucho plano fijo, de mucha contraluz. Las imágenes son verdaderos cuadros, verdaderas fotografías, casi imágenes quietas. La imagen ocurre frente, o sea, la acción, no sé si se puede llamar acción, transcurre frente a ti en un plano congelado, básicamente. Está basado en la historia real de Vitalina Varela, que es el nombre de la película, es el nombre de la actriz principal y del personaje. Leí una muy buena entrevista a Pedro Costa acerca de esta película y de su cine en Film Comment, en la Film Comment de enero y febrero de este año, y él ahí daba algunas luces de la historia de Vitalina Varela, de la película y de la actriz. Es una actriz no profesional que él descubrió por casualidad filmando otra película donde el protagonista era otro actor de esta película que también es un actor no profesional, que se llama simplemente Ventura. Y en esa película la Vitalina Varela hacía un rol secundario y Ventura era el protagonista, y acá es al revés. Es una mujer que llega a Portugal desde Cabo Verde cuando ha muerto su marido. Un marido que dejó Cabo Verde hace unos 40 años, y que volvió una vez por 45 días, lo que tiene ocupado haciendo una casa, y después se volvió a ir a Portugal. Y nunca le mandó el dinero para que ella se fuera con él. Y como dice Pedro Costa en la entrevista, ocurre como pasa con muchos caboverdianos o inmigrantes que llegan a un lugar y se le hace muy difícil después volver, e inician vidas distintas al lugar que llegan, con nuevas parejas, con nuevas relaciones, y hasta que olvidan el pasado que tenían en su lugar de origen. Son otros. Y ese es el nodo de la película, que va construyendo la imagen del muerto a medida que van apareciendo recuerdos de quienes lo conocieron y de ella misma. Tiene hartas historias que tienen que ver con situaciones reales que le pasaron a la Vitalina Varela. Y en este caso, por ejemplo, está la historia del cura, que es Ventura, que está basado en una historia real de un cura en Cabo Verde que no quiso bautizar a un grupo de personas que después murieron en un accidente. Chuta. Y él, con la culpa, terminó viviendo en la calle hasta que los superiores de su orden lo mandan a Lisboa, a Portugal, para que pueda recuperarse, y allá termina también viviendo en la calle. Historias como esas dan la forma de esta película, que, como te digo, tiene una fotografía impresionante, es monumental en cierto modo, de siempre está ocurriendo de noche y siempre en interiores, o casi siempre. Hay que verla, está todavía disponible en Frontera Sur, así es que hay que correr al computador después de que termine el programa inscribirse para poder verla. Cada película en Frontera Sur tiene hasta 600 personas que la pueden ver. Ya. Y esta Vitalina Varela es una película altamente recomendable para quienes nos gusta un cine reflexivo, tranquilo, en el que aparentemente no pasa nada y que demanda paciencia, y se me acabó el tiempo. Así que ya saben, Vitalina Varela es una película de las importantes que está ahora en cartelera aquí en streaming a través de Frontera Sur. Y agradecemos a los organizadores de Frontera Sur es que nos permitan verla, porque a los cines yo no sé si iba a llegar. Es un gran regalo lo que nos hacen los que eligen las películas de Frontera Sur. Vamos a despedir con una canción de un cantante de Cabo Verde. Ay, me encanta. Que se llama, se me olvidó el nombre de la música esta, pero la canción se llama Corre Arriba y Corre Abajo, de Abel Lima y Les Sofás. Una coladeira de Cabo Verde. No aparece en la película, pero en un podcast en que entrevistan a Pedro Costa de Film Comment, él menciona las músicas que lo inspiraron para la película, y esta es una de ellas. Así que volvemos dentro de unos 3 minutos con 20 segundos, con más nota en 35 milímetros, a hablar de streaming y una mala noticia que se me quedó en el tintero anteriormente. Ya. ¡Crema Pañatera! ¡A Cabo Verde! John Coreripa, John Corebos, ni todo madera, na marra se una rocha na terra. La ilusión de migración, John cansa de ser explorado. John cansa de ser maltratado. John Coreriva, John Corebos, de tudo madeira com papel e clandestino. O dinheiro sem dinheiro, John cansa de ser explorador. Viva a banhadeira! John cansa de ser maltratado. Viva a banhadeira! Y ya estamos de vuelta aquí en Nota en 35 milímetros desde Radio Leufu. Escuchábamos a... Uy, ya se me olvidó cómo se llamaba. Abel Lima y Les Sofás con la canción Corre Arriba, Corre Baixo. Corre Baixo, perdón, Corre Arriba, Corre Abajo. Una coladeira de Cabo Verde que estaba en chat música que inspiraron a Pedro Costa para la película Vitalina Varela. una película que hay que ver y que está en Frontera Sur todavía disponible. Yo te hablaba de la Film Comment y de la entrevista a Pedro Costa el otro día, cuando hablábamos de First Cow, la película de Kelly Reichardt, también hablábamos de una entrevista que apareció en esa revista. ¿Y qué pasó con la revista? ¿Desapareció? ¿Qué pasó con la revista? Yo he buscado los últimos números, porque el último no que tengo es el de mayo-junio, y claro, no hay nada porque después leí una editorial donde decían que cerraban las ediciones y las puertas. Por una parte me parece que pertenece al Lincoln Center, que cerró por la pandemia, y también la revista, que estaba costando mucho hacerla, y se despedían hasta nuevo aviso. No sabemos si la Film Comment, que es una muy buena revista norteamericana de cine, especializada además, con muy buenas críticas y entrevistas, se puede pillar todavía los números hasta el de mayo-junio, que fue el último que salió. Así que saludamos a Film Comment, esperamos que vuelva. Y todavía se pueden pillar sus números por ahí en algunas páginas de descarga, por supuesto, ilegal, o si alguien quiere suscribirse, ya no sé si se podrán comprar números anteriores. Yo tenía algunos números físicos de Film Comment, porque mi amigo Ronald Smith en Valparaíso una vez compró en una venta de garaje del norteamericano de allá, del chileno norteamericano, compró un, no sé cuánto, tenía como 50 números, o menos quizás, pero cada uno le había costado como 100 pesos. Entonces compró mucho. Yo tengo, de esas tengo una, que venía la película Barfly de Barbara Schroeder con el Mickey Rourke. Sí. Rook salía en la portada, pero además trae una midsection muy buena acerca de el cine de Alex Cox y los artistas beat en el cine, principalmente a partir de una película de Alex Cox, y también trae una entrevista a Bukowski, entre otras. Bukowski, sí, me acuerdo, sí. Bueno, era buena revista. Muy buena revista. Oye, hablemos de algunas cosas. Oye, mira, Vitalina Varela está acá en mi página pirata. Sí, pero es que ve la Frontera Sur. Sí, por supuesto. Y después búscala por otro lado. No, además que aquí está sin subtítulos, así que no. Yo te decía que hay novedades en ¿cómo se llama esto? En streaming. Y tiene que ver con que Netflix está ofreciendo parte de su catálogo gratuitamente ante la arremetida, parece, de Amazon Prime. Y las otras que vienen. Disney Plus y otras que vienen. Entonces están disponibles gratis Stranger Things, la serie española Elite, la gran serie de Ava DuVernay, When They See Us, esta de los 5 jóvenes que fueron jóvenes negros que fueron acusados de una violación. Esa es la que tuve hace tiempo. No tenían nada, pero nada que ver, y eran unos niños y adolescentes. Esa está disponible gratis. También están Los Dos Papas de Fernando Meirelles, la que fue hit el año pasado, Bird Box, y la película animada Jefe en Pañales, entre otras cosas. Y además, Netflix este mes estrena Parasite o Parásitos de Bong Joon-ho. Una gran película. Está disponible para quienes no la han visto y tengan Netflix, ya la pueden ver ahí en Netflix. Y junto con esas novedades de streaming, está que la plataforma Stars Play, accesible a través de Apple TV, va a estrenar aquí en Chile y Latinoamérica, o está estrenando Alta Fidelidad, la serie que comentamos hace unas semanas atrás. La adaptación de la novela Nick Hornby y la película homónima Stephen Frears, pero ahora con protagonista femenina, que la encarna la Zoe Kravitz como Robin, o como Rob, y que es una muy buena serie. Mientras que también va a estrenar una adaptación de Los Miserables, de Víctor Hugo, como miniserie, que le hizo Andrew Davis, que es el guionista del Sastre de Panamá y de Bridget Jones, entre otras. Y eso va a estar también en Stars Play. Y bueno, Premium incorporó a la parrilla la serie que también comentamos acá, y que es una imperdible, Devs, serie escrita y dirigida por Alex Garland. del guionista y director de las películas Ex Machina y también de Annihilation, que es para mí uno de los mejores directores de los últimos tiempos y también de los más innovadores respecto a la ciencia ficción. Así que eso está en Fox Premium. Y HBO Max estrena hoy, lanzaba los tres primeros capítulos de una serie producida, entre otros, por Ridley Scott, que dirige los dos primeros capítulos, y su hijo Luke Scott dirige el tercero, una película creada por Aaron Wasikowski, que fue guionista de Prisoners, la película de Denis Villeneuve. La película, esa película. Criado con lobos, Raised with Wolves. Ay, yo vi el anuncio de eso. Y protagoniza este actor que hacía de Ragnar en Vikingos. Es uno de los protagonistas. Y es una historia, así como temática muy de Ridley Scott, de androides, que en este caso tienen que criar a bebés humanos luego de algún apocalipsis y el éxodo de los sobrevivientes al espacio, de sobrevivientes de la Tierra, que se van al espacio donde están divididos entre unos teócratas, así como medio neocristianos, y unos ateos. Y bueno, ahí está la serie, así que habrá que verla. Yo leí algunas críticas y se veía bastante bien. Está Criado con Lobos o Raised with Wolves, por HBO Max. Eso están las novedades del streaming. ¿Y tú viste alguna cosa en del streaming? Sí, mira, estaba viendo intermitentemente, como te decía, Outlander, pero quiero verla completa, así que no pude ahora, pero sí vi el final, las temporadas finales, completé Rita, que es una serie danesa muy, muy buena, que parte la serie de primera temporada parte enfocándose en la vida de una mujer danesa de los 40, muy 41, 42 cuando parte, y sobre todo su dispersa vida íntima, porque no está tan llena de cosas que ella no logra establecer una relación de pareja seria ni comprometida, y tampoco aparentemente es tan buena madre, pero sí es excelente profesora, no así funcionaria, porque no es que llegue tarde, sino que no aguanta las reglas, no sigue las reglas, toda la cosa. Al principio súper entretenida y hasta divertida, pero con el pasar de los tiempos, de las temporadas, como tercera temporada, se hace cargo Netflix y el énfasis se pone en la parte pedagógica. Y bueno, a mí me gustó más todavía porque aplica lo que es la educación para mi gusto. ¿Y te sentí identificada con la personaje? No, fíjate, no. Un poco sí, pero ella... Bueno, aparte que es una rubia como de 2 metros, estupenda, y tiene una vida sexual salvaje, pero lo otro que ella, además de hacer la pega que uno trata de hacer con los jóvenes fuera, un poquito fuera de la clase, ella se seca como profesora, o sea, súper preparada, súper entregada a la pega. Yo tengo otras cosas aparte de mi pega. No, pero es buena, y bueno, los conflictos que se ven son muy parecidos acá, el recorte de plata, la educación municipal, el problema de los cabros muy solos, y ella trabaja con niñitos y adolescentes, así como hasta noveno grado, y bueno, su hijo era al principio también era alumno de la escuela, no es buena. Hay una parte, esa está en Netflix. Hay una parte muy divertida cuando lleva de excursión a los niños a Suecia, a ver un calendario de piedras precioso, una ruina megalítica. Y ella es súper políticamente incorrecta. Y, por ejemplo, se pone a fumar en Suecia uno de los megalíticos, claro, está bien. Y más encima le tiene una broma de doble sentido a un chiquillo que atendía una venta de hot dog. Y no, casi la toman presa, y ella dice, yo siempre odiaba a los suecos, ¿por qué vas a venir para acá? Son tan políticamente correctos. Es divertida, ¿no? Tiene cosas muy divertidas, pero también seria y triste. Oye, nos queda súper poco tiempo. Dale nomás. Y yo quería comentar un poquito, darle una vuelta más a Lovecraft Country, que está en HBO, en HBO. Hoy me había olvidado, no he visto nada. Está, fíjate, bueno, tú sabes que la produce Jordan Peele con alguien más, pero tiene un contexto, un trasfondo político súper potente. No, si quiero verla, pero se me había olvidado. ¿Cómo se me olvida todo? De este terror cósmico de Lovecraft al terror mucho más terrenal del racismo, está ambientado en los años 50. Y el último capítulo tiene el tercer capítulo, que es el último que han dado, tiene una mezcla entre esos elementos súper, súper entrete. Y se nos acabó el tiempo. Así que vamos a despedir con una canción, ¿te parece? En el último, sí, tiene un tema de Jill Scott Heron, que la otra vez pusimos una versión más reciente, si no me equivoco, que aparecía en La Cinco Sangre. Pero aquí está la versión original de Jill Scott Heron. Es cortita, dura 2 minutos. El Blanquito en la Luna. Fighting on the Moon. Ya, si conozco esa canción. ¿Ah? Es buenísima. Si conozco esa canción. La versión que hizo la original, que está el recitado de Jill Scott Heron, que es del año 70, por ahí la 72, no me acuerdo de qué año es, con un fondo de percusión en congas. Era así como un dúo. Y volvemos la semana que viene, pues los dejamos con Fighting on the Moon de Jill Scott Heron, que está en la banda sonora de Lovecraft Country, una serie que está interesante, no es la locura, pero está buena, en HBO. Y volvemos la semana que viene. Si con más no, locura no la veo. No tengo tiempo para corduras, no. Ya, vamos y volvemos la semana que viene. We have a poem here. It's called Whitey on the Moon. And it was inspired by some whiteys on the moon. So I want to give credit where credit is due. A rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. 10 years from now, I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know, the man just upped my rent last night, 'cause Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon. I wonder why he's upping me, 'cause Whitey's on the moon. Well, I was already giving him 50 a week, and now Whitey's on the moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up. And as if all that crap wasn't enough, a rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. Was all that money I made last year for Whitey on the moon? How come I ain't got no money here? Whitey's on the moon. You know, I just about had my fill of Whitey on the moon. I think I'll send these doctor bills, air mail special. To Whitey on the moon. Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. de crecer.